Astrid. Que bueno. Y Nils, que está por ahí. Y Nils, que está por ahí, sí. Entonces, vamos a dar comienzo a este programa del último día del Foro de Radios y del Foro Social Mundial de las Migraciones. Seguimos transmitiendo por streaming, o empezamos a transmitir mejor ahora. Y los audios van a irse colgando en la página del Foro de Radios, que es www.foroderadios.org. Bueno, ahora vamos a escuchar algo que hiciste tú en la mañana, ¿no, Vero? Primero es una pequeña entrevista a Odilon Geddes, que es economista y profesor, y él habla un poco sobre el impacto de la crisis y cómo ha sido tratado la crisis financiera dentro del Foro Social Mundial. Vale, lo vamos a escuchar entonces. La crisis económica es gravísima en todo el mundo. Millones de trabajadores ya están desempleados. La crisis económica no es solo económica, es una crisis ecológica, una crisis alimentar y una crisis de civilización. Porque el modelo capitalista es mostrado que no resolvió los problemas de la humanidad, agravó-los. Los problemas son mayores. Y en el foro hubo muchas mesas de debate sobre los problemas, en que se discutió desde la deuda del tercer mundo, la necesidad de rediscutirla, muchos defiende no pagarla porque el Brasil y otros países de Latinoamérica ya pagaron más do que la dívida para los Estados Unidos y los países europeos. Se discutió mucho la crisis económica, como yo ya hablé, do punto de vista de que el capitalismo es necesario sustituirlo por una nueva sociedade, uma sociedade socialista democrática e com liberdade, não o modelo soviético, uma nova sociedade em que as pessoas todas tenham oportunidade de se desenvolverem como seres humanos. Então, este foi um dos debates mais importantes de muitas mesas que eu participei, que presenciei e a crise econômica, como já falei, foi uma das questões mais debatidas. Agora, continuamos em el programa compartido, porque já que estamos, é um programa compartido de Foro de Radios. Vero, ¿podrías comentar algo sobre esta entrevista que hiciste? Mejor la dejo a Eva, que comente algo, o Nils. Bueno, a mí me parece muy interesante y muy importante también destacar que no hablamos nada más de una crisis, ¿no? Eso fue también subrayado en una entrevista que hicimos hoy en la mañana con un profesor alemán de aquí y que realmente dice, claro, estamos viviendo múltiples crisis y la pregunta es cómo también son las diferentes visiones sobre esas crisis y que él, y también en esta entrevista se escucha, ¿no? Hay diferentes puntos de vista sobre eso porque hay muy diferentes experiencias, porque en el sur aquí hay... Es realmente otra visión sobre eso que en el norte, que, bueno, que sigue o siguió ganando en, digamos, en el juego, ¿no? Que también se refleja en toda la discusión sobre la deuda externa que ha sido muy presente aquí. Y en todo caso, en el norte la crisis resulta simplemente imperfecciones técnicas y que se puede resolver, y el modelo puede resolverse con unos ajustes, mientras que para el sur, por lo que está pasando, resulta como una oportunidad para reafirmar las propuestas democráticas alternativas al neoliberalismo, ¿no? Eso me parece interesante. Y también resulta importante saber, como decía Eva, de que no solamente es una crisis económica, ¿no? Sino también tiene alcance civilizatorio y, por lo tanto, es soberanía alimentaria, es ecológica y es repensar en un nuevo paradigma que plantee, como plantean muchas corrientes ahora ecosocialistas, que cualquier modelo de desarrollo, si acaso es el desarrollo ese paradigma, tiene que reafirmarse sobre una base pensada en la reserva o en el cuidado o en la armonía con la naturaleza, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario de parte de Astrid por ahí. Bueno, hoy por la mañana tuvo un encuentro con de nuevo el título de la crisis financiera y también fue dominante en la discusión, pero me parecía que también los grupos, algunos no se conocían todavía y primero se han intentando lograr puntos comunes en la crítica, pero todavía hay esos dos puntos, ¿no? Bueno, o hablamos del capitalismo y cómo vamos a mejorar las reglas, o hay los otros que dicen, no, es un neoliberalismo y no estamos de acuerdo con eso y no queremos mejorar el sistema financiero, sino que queremos otros paradigmas, otras organizaciones como de economía solidaria, que ya existen algunos mecanismos, pero bueno, todavía es muy, ¿cómo se dice? No hay una complejo. Voz... complejo todavía, no hay una voz solamente, y bueno, y que llegó en la discusión, tenía el acuerdo, no, disculpa, mi portugués, español, había el acuerdo más o menos que los países de los de G20 no están consiguiendo, no están logrando resolver la crisis, y también fue percibido como que el Davos no está dando cierto esa conferencia de economía en Davos, que al primera vez el Lula no fue a esa conferencia, que también les gustaron al Brasil, bueno, que es un fracaso, y eso fue más una motivación para, bueno, futuras agendas de cooperación. El tema que yo veo es cómo se van a, o sea, cómo pueden crear distintas alternativas los movimientos sociales cuando, por ejemplo, en el último G20 Sarkozy dijo que había que reforzar el capitalismo, ¿no? Entonces, si se hace cada vez más fuerte y más agresivo, no sé, bueno, soy un poco pesimista, pero no sé qué alternativas van a salir y surgir y a darse a conocer, ¿no? Bueno, yo también soy un poco pesimista, aunque me gustaría que fuera al revés. Yo espero mucho que haya una alternativa que nace, pero claro, en épocas de crisis, bueno, por la historia que hemos tenido, sabemos que es muy difícil que de ahí realmente pueden hacer cosas que también se impongan. Y en Alemania, por ejemplo, hay una fuerte discusión sobre eso también. Está el paradigma del neoliberalismo acabándose. Hemos logrado como una victoria, digamos, porque se deslegitimó un sistema, pero yo no lo veo tanto, aunque hay cosas de esto, pero por el otro lado creo justamente en la crisis, digamos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están otra vez y más fuertemente en algunos países como Sudáfrica, por ejemplo, tratando de implementar ya de una vez más ajustes. Y en el fondo, aunque haya una discusión de crítica al neoliberalismo, en el fondo siguen cosas que son bastante fuertes, ¿no? Y las multinacionales, la verdad que no tienen control ninguno de parte de los gobiernos, ¿no? Claro, y en todo caso se repite una historia, por lo menos del año 1940 o 50, ¿no? Cuando se creó el Fondo Monetario y Banco Mundial, que son dos visiones distintas sobre el mundo, ¿no? Por un lado, la visión que plantea Europa, ¿no?, la Unión Europea, y por otro lado, la visión que se está planteando de América Latina ahora, ¿no? Y yo creo que no es, como se decía, que somos un poco pesimistas. Creo que efectivamente por rato es así, ¿no? Pero como diría Benetti, yo a veces soy un pesimista con esperanzas, ¿no? Entonces, creo que ya no es necesario inventar nada. Creo que sí hay que crear cosas, pero ya hay cosas que se vienen dando, ¿no?, que se viene experimentando y que no es necesario quizás rebuscar y crear, ¿no? Por ejemplo, Venezuela está planteando ya modelos alternativos a las industrias extractivas, ¿no? Y sabiendo que el capitalismo y el neoliberalismo no solamente es económico, sino también, o sea, sobre todo económico, pero también tiene un carácter cultural, social, político. En Bolivia ya se afirmó la propuesta de Estado plurinacional, ¿no?, donde el Estado-nación moderno, donde se afirmaba solamente una identidad, una bandera, un color, eso está en crisis, y ahora se ha planteado un Estado plurinacional que reconoce la cultura quechua aymara, ¿no? Entonces, me parece que ya se está avanzando y que, claro, siempre el tema económico todavía va a ser lo más difícil de resolver. A mí me parece también así, que la pregunta es un poco cómo los gobiernos mismos, esos llamados de izquierda, van a tratar con la creciente presión de los movimientos sociales en América Latina, de los movimientos en tierra, de los indígenas, mm-hmm. también de otros movimientos, cómo ellos van a conseguir de dejarlos así con cosas minimales que les dan, porque a un momento también tal vez se van a cansar los movimientos de estar solamente representados como los indígenas por organismos estatales y de bueno, esa relación pienso es muy significativa. Bueno, a mí me parecía en este foro bastante interesante y fuerte la crítica que realmente que nace de los movimientos sociales de abajo hacia también los gobiernos que llamamos aquí de la izquierda en América Latina. Por ejemplo, a mí me parece una gran falta todavía hay en repensar todo el modelo energético, todo el modelo infraestructural. Estamos hablando de que gobiernan aquí gobiernos de la izquierda, pero al mismo tiempo está en la agenda, son proyectos como IRSA, un gran proyecto de iniciativa infraestructural que viene con carreteras, que viene con oleoductos, con presas, con cosas así, ¿no? Entonces ahí me parece que adentro de todo lo positivo que hay, nunca hay que olvidarse de la crítica fuerte y de hacer escuchar estas voces, ¿no? Claro, ¿no? Lo que se llama el apoyo crítico, siempre hay que tenerlo, ¿no? Bueno, sí, para completar nuestro comentario podemos escuchar uno de los integrantes que estuvo en la asamblea que trató el tema de la crisis. Bueno, escuchar ese audio. Pienso que debemos dar una orientación, no un nuevo dogma, no una nueva doctrina, sino tratar de dar una coherencia a todas las propuestas que estamos haciendo. Una coherencia en función del bien común de la humanidad. Y el bien común de la humanidad se puede construir sobre cuatro grandes ejes. Primero, una nueva relación con la naturaleza. No una relación de explotación, sino de respeto. Es decir, de carácter sostenible y carácter responsable de la utilización de los recursos naturales. Lo que significa una nueva filosofía, totalmente opuesta a la filosofía del capitalismo, que es la explotación, transformar la naturaleza en mercancía. Segundo, priorizar el valor de uso sobre el valor de cambio. El capitalismo se construye sobre el valor de cambio, lo que los bienes y servicios tienen como posibilidad de intercambio, porque es la fuente de la acumulación. Debemos priorizar el valor de uso, el bien de la gente. ¿A qué sirve la producción de bienes y servicios, incluyendo la manera como se producen y el tipo de trabajo que significan? Eso también va en otra dirección que la lógica del capitalismo. Tercero, una democracia generalizada, no solamente en el campo político, también con la participación, con la democracia participativa, sino en el campo económico, en todas las instituciones colectivas y también entre hombres y mujeres. Una democracia generalizada, lo que también va al contrario de lo que significa la lógica actual. Y finalmente, una multiculturalidad para no identificar el desarrollo con la mentalidad occidental. Desarrollar significa ahora occidentalizar. Dar la posibilidad a todos los saberes, todas las culturas, todas las religiones de contribuir a la orientación y a la ética de estos nuevos paradigmas. Y vamos a ir cerrando el tema de la crisis y vamos a comenzar con otras crisis. No sé si querías comentar este audio, Verónica. Luis. No, sino que quizás podemos conversar con la última. Con la última parte, con la segunda parte podemos entrar, ¿no? Con esto, las impresiones dentro del foro, ¿no? Pero vos tenés algo... No. Vale. Bueno, entonces vamos a hablar del cierre del foro, que hoy es el último día. Se han producido varios debates a nivel de la organización, del comité de organización, en cuanto al formato del Foro Social Mundial. Dicen que no está siendo demasiado efectivo y que, bueno, que antes de pensar un próximo Foro Social Mundial hay que pensar primero el formato. No sé qué opinan ustedes, que estuvieron participando de las distintas charlas y actividades. ¿Cómo vieron, bueno, las formas en las que se trabaja acá de parte del foro? Y si lo ven, o sea, si ven que tiene algún camino, o sea, que está haciendo bueno este trabajo y que llega a algún lado. No, bueno, lo de mi parte lo que percibí mucho es la crítica, es una crítica, ¿no? De parte también de los medios al Foro Social Mundial, pero yo creo que se hace una crítica como si el Foro Social Mundial fuera un sujeto. O sea, como si se esperara una respuesta o una respuesta a corto plazo, como si fuese un sujeto. Y creo que el Foro Social Mundial es más como un espacio o plataforma para poder... un proceso, ¿no? Que va para las discusiones, para hacer redes, para ir repensando. Por ejemplo, ahora surge el problema de esta crisis financiera y se reflexiona mucho sobre ese tema puntualmente. No sé, me parece que es importante tener ese espacio de reflexión desde los movimientos alternativos. Yo veo que la crisis financiera también hace estallar otras crisis, ¿no? A nivel de movimientos sociales, por lo menos es mi punto de vista. No sé si ustedes también lo ven. Bueno, ayer el no sé el nombre, el hijito del MST me decía que le parecía un poco que el fórum está perdiendo un poco su sentido, porque para él me decía que bueno, se encuentran las personas y los grupos hablan entre sí, y que me decía que no entiende porque de 100.000 personas no pueden seguir actos, porque bueno, para los brasileños es ya el noveno forum. Y bueno, no sé si eso fue solamente la percepción de él, y otros lo percibieron de otra forma, ¿no? Como constructivo, construyeron lazos, es muy diferenciado, pienso. Sí, crea redes, ¿no? O sea, eso es lo que creo principal dentro de este foro. Sí, que por un lado está esa crítica, pero por el otro lado a las charlas que he podido participar, y las charlas que se han hecho son organizaciones que están trabajando más allá del foro. O sea, son organizaciones que están trabajando en tema de derechos humanos, en tema de ecología, de medio ambiente. O sea, están trabajando. Las redes de economía solidaria. Hay organizaciones incluso que existen antes del foro. Así que eso me parece que son hechos concretos. Elvis. Sí, yo creo que... bien iniciada Verónica, más o menos diciendo sobre que se critica el foro como si fuera un sujeto, ¿no? Yo creo que habría que deconstruir un poco esa percepción, ¿no? Y ahí sí, yo leía un artículo de Fray Beto justo hoy y hablaba sobre el foro. Fray Beto, una de las personas más destacadas que está acá en el foro, hablando sobre el ecosocialismo, sobre alternativas diferentes al capitalismo, ¿no? Y de Brasil. Y él mencionaba de que pensar que el foro va a asumir la representación de la sociedad civil global o de los movimientos sociales en el mundo sería un error, ¿no? El foro es un espacio que pretende ser de encuentro y de intercambio. Y yo creo que el foro hasta eso no más llega, más no puede dar. Creo que no hay que pedirle más al foro. Yo también creo, soy de las personas que están en la orilla de los que consideran que el foro, creo que exigirle más significaría agotar para lo que representa el foro, ¿no? Creo que el foro, así como está, se justifica en sí mismo. Y creo que sí hay la ausencia, por lo tanto, de crear un espacio, no sé si un espacio global, de donde se pueda aterrizar sobre las luchas y estrategias concretas. Yo creo que si solamente nos quedamos en el intercambio y el complemento, me parece que no tenemos una lectura precisa, o no llegamos a tener a todos, porque yo creo que por lo menos los movimientos sociales se encuentran más de lo que creemos nosotros. creo que la lucha se encuentra más de lo que creemos. El foro sirvió para conectarla, sí, pero creo que se conecta más de lo que nosotros creemos en la práctica, en la dinámica. Por ejemplo, y para terminar, ayer entrevistaba a un compañero que era del movimiento de las comunidades afectadas por las represas en Brasil. Ellos tienen una movilización el 14 de marzo contra las represas y el 21 hay una movilización en Perú contra las mineras. Estamos hablando sobre sectores que tienen casi un modus operandi, ¿no? Continental, que tiene que ver con las transnacionales. Y casi en las mismas fechas coincide en su movilización. Y curiosamente, cuando se le pregunta si tiene algún nivel de relación con movimientos en Perú, me dicen que sí. Y justamente con movimientos que están a la vanguardia o organizando la marcha en Perú del 21 frente a la minera. Entonces creo que el foro que hace es como un espejo, simplemente reflejar todo lo que se está dando ya en la práctica, pero me parece que la ausencia sí todavía va por un espacio donde se pueda concretar estrategias de lucha. Y además creo que, y ahí sí es una pequeña crítica que tengo después de todo el reconocimiento que pueda tener el foro, y lo que ha contribuido en luchas globales, es que hay un marco teórico ahí muy fuerte que prima dentro del foro, que es que todas las luchas son globales, todos son transnacionales, y se deja de lado a veces el rol fuerte que tienen los Estados-Nación, por lo menos en las regiones como América Latina, ¿no? Y me parece que esa lectura todavía latinoamericanista y no solamente globalista del foro no está concretada. Bueno, yo quisiera, estoy de acuerdo con mucho lo que han dicho y quería comentar algo sobre el efecto que ha tenido hacer este foro aquí en este lugar, ¿no? El efecto local. Y ahí sí me parece que hay que repensar para las próximas veces cómo actuar, cómo debe actuar un foro que viene a una ciudad y que justo los campus de las universidades se encuentran al lado de de barrios, como lo llaman, de periferia o las favelas. Hemos escuchado mucho las quejas de la gente de que ellos realmente pagaron en un sentido la cuenta por este foro social mundial, ¿no? Porque ellos sufrían ahora un aumento en control de policía. Hemos hablado con una pastora que trabaja ahí con las comunidades en asuntos de derechos humanos. Dijo que la policía realmente hace más y más controles por el foro, van a casas sin permiso de ir a casas. La gente realmente les gustaría no estar en su lugar, escaparse de eso, pero claro, no tienen otro lugar para donde ir. Además, mucha gente no puede pagar 30 reales para participar en este foro. Y ahí yo realmente tengo que hacer una fuerte crítica hacia también el gobierno regional aquí, cómo se presentó. A mí me provocó mucho malestar, ¿no? Digamos, eso empieza con los carteles que se ven en la calle, donde se muestra tan abiertamente saludando a todos los ciudadanos del mundo y hablando de que Pará es una tierra de derechos, que realmente es un gran chiste, un gran cinismo. Y eso termina en la responsabilidad de este gobierno, bueno, tanto de la ciudad como del Estado, en la política del control y en todo lo que hemos visto en estos días aquí. Eso que estás diciendo, Eva, yo creo que pasa en todos los foros, ¿no? O sea, todos los foros tienen poca representación y participación ciudadana, realmente, la gente del pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Foro Social de Madrid también hubo poca participación de los migrantes, y en distintos foros está pasando esta dinámica, ¿no? Pero es un poco irónico, si te llama Otro Mundo es Posible, y justamente la realidad de participación y de integración, incluso en social, muestra que, bueno, la mayor parte de la población está excluida, ¿no? Y se tendría que establecer un mecanismo de negociación del consejo, del foro, o de condiciones que pone al gobierno local. No sé si es realmente posible de hacer eso. Sí, ¿no? Inclusive voy a pensarlo otra vez, siguiendo la línea de ustedes, de que la misma frase, Otro Mundo es Posible, tiene que ver mucho con gran parte de la concepción que hace a veces en el foro, ¿no? De creer que todo el cambio va a ser global y que va a haber un éxodo donde todo el mundo se va a movilizar a otro tipo de sociedad en un horizonte futuro, ¿no? Y cuando en la realidad lo que sucede en lo concreto son cosas como lo que ustedes han dicho. Por ejemplo, otro mundo es posible, no sé, yo creo que este mundo hay que hacerlo posible, ¿no? Y cosas que sean concretas en este mundo, ¿no? Que es como manifiestan algunos compañeros y compañeras que, por ejemplo, y estas cosas no son para petardear foros, sino para construir mejor el foro, ¿no? Es que se siente para muchos la división de que este espacio, la USPA, están más las instituciones, ¿no? Y al otro lado están las masas, digamos, el movimiento social, ¿no? Eso se percibe, es una percepción de muchos, no sé si sea eso realmente correcto, pero por ejemplo es una impresión, ¿no? Y lo otro es que sí, también como alguien mencionó, a mí me asusta un poco cuando que por en aras de recibir bien a los turistas al foro, ¿no? Se tiene que brindar una seguridad extrema, ¿no? Y eso es la consecuencia que se lleva de pasar factura a la gente, el pueblo mismo, ¿no? Acá en Tierra Firme, donde no sé con quién estabas cuando veníamos en el carro y veía una persona que se iba a comprar no sé a dónde, al barrio de Tierra Firme donde iba a hacer foro, ¿no? Con resguardo militar. Sí, pero además el hombre tenía determinadas características. Digamos, así es, ¿no? Era muy rubio, muy alto, muy claro, blanco. Claro, ahí sí tiene servicio, acompañamiento, ¿no? Eso a mí me genera bastante porque, bueno, digamos, ese pueblo, ¿no? Por otro lado, yo creo que el foro, por más mundial que sea, y ahí lo que yo decía, este carácter globalista a veces en extremo, tiene que afirmarse un espacio en el espacio donde está. Por más que global que sea, si viene a Belén do Pará, el foro tiene que arraigarse con Belén do Pará, ¿no? Y para no sentirse turista, uno quien viene de lejos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las radios comunitarias, hubo un acercamiento, y te das cuenta un poco las distintas lógicas, ¿no? Uno viene con toda una propuesta de afuera y en la realidad local hay otra mirada de ver, hay otra forma de hacer las cosas y a veces se dan esos encontrones que no son de polos opuestos, sino que son diferentes códigos, diferentes formas de trabajar que son, al fin y al cabo, culturales, ¿no? Y lo que sí, una de las cosas positivas que, y quizás es la única forma de identificación con la gente de acá, que tiene que ver más con los mecanismos de sobrevivencia del pueblo, es que se crea empleo indirecto, ¿no? A mí se me gusta ver ambulantes que venden agua ahí, helada, venden no sé, coco, y eso va generando una fuente de empleo y de subsistencia a la gente, porque acá, ¿cuántos años pasará para que la gente pueda tener un recurso adicional que permita tener un fin de semana, una buena comida para toda la familia, ¿no? Para mí eso ya es bastante, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando esta mesa redonda de reflexiones, tanto de la crisis a nivel mundial como del foro social, y bueno, qué caminos va a tener. Ahora está empezando a llover de nuevo y no sé si tiene cada uno algo que comentar para el cierre, también el cierre del foro de radios, ¿no? No, solamente decir que, bueno, en la medida de lo posible, esta tarde se hace la presentación de las distintas asambleas y en la medida de lo posible vamos a subir los audios, vamos a publicar eso en la página del foro de radios. Bueno, decirles también que las radios que estuvieron aquí presentes es Radio Matraca de Berlín, Onda de Berlín también, Red con Voz y Elvis de Huillanacu, ¿verdad? Sí. De Perú. Bueno, nos vamos a ir despidiendo y hasta otras ediciones del Foro de Radios. Hasta luego. Bueno, muchos saludos. Saludos para todos. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, Nils. Gracias, Nils.